bailarás con cualquier canción. Es un Don Juan en el amor, pero un cantante de cartón. Cha, cha, cha, cutucurucu, cha, cha, cha, cutucurucu, cha, cha, cha, cutucurucu, cha, cha, cha. En el 47 fue, bailaba Juan el bailador. Y ahora para que baile usted, se lo canto con más sabor. Cha, cha, cha. Solo tengo soledad. Y si ya no

enamorada, enamorada estoy de tus ojos, tu mirar, tu sonrisa angelical, tu amor, tu pasión. Enamorada estoy de tu manera de amar, tu manera de mirar, que me cautivó. Solo sé que siento cuando no te miro un dolor inmenso en el corazón. La rumba del tracatrao, tracatrao, la que todos quieren bailar, ojale. La rumba del tracatrao, ay señor, la que todos quieren bailar. Y mueva la cintura, pa'lante y para atrás, de la media vuelta, no queda el compás. Y muévala, y muévala, y mueva la cintura, pa'lante y para atrás, de la media vuelta, no pierde el compás. Es la rumba del tracatrao, ¡ajale! La que todos quieren bailar, sí señor. Es la rumba del tracatrao, la que todos quieren bailar. Dijiste que me querías a la orillita del mar. De pronto vino una ola y no te pude escuchar. Entonces estaba mordiendo tu boca un melocotón. De junco es tu cinturita, de piedra tu corazón. Caramba, carambita, carambiruli. Caramba, carambita, carambirula. Cariño de verano no me gusta a mí. Cariño de verano no me gusta a mí. Caramba, carambita, carambiruli. Caramba, carambita, carambirula. Cariño de verano no me gusta a mí. Cariño de verano no me gusta a mí. Thank you.

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Se ha formado un teque teque con la palabrita salsa, porque dicen los cubanos que si arruga, que si es chacha, que si el mambo es pachanga, que si eso no guaguancó, con la sabrosa guaracha y por esa voto yo. Que se acabe el tiqui tiqui, que no haya más discusión, que la salsa está de moda y eso es lo que importa hoy. Tan coqueta, a mí me pone a sudar. Pégala, camilla, que no aguanto más. Cucha, cucha, cucha, cucha. siento que mis pobres piernas se me ponen a temblar. Déjala la camilla que no aguanto más. Cucucha, cucha, cucucha, cucha. Déjala la camilla que no aguanto más. Bailemos con Freddy. Ay, yo tengo un problema que me va a matar. En mi una jeva, ahora tengo más. Tremendo problema el que tengo yo. Tenía una jeva, ahora tengo dos. Santo Dios de los cielos, ay, ven, protege a tu hijo. Ay, no, no, no lo desampares, porque le pegan un tiro. Tremendo problema tiene el flaco y yo. Ay, tenía una nena, ahora tengo dos. Tremendo problema tiene el flaco y yo. Ay, la vergüenza de los hombres, ¿dónde está que no aparece? Tremendo problema tiene el flaco y yo. Cinco sentidos tenemos, cinco sentidos usamos. Tremendo problema tiene el flaco. Tremendo problema tiene el flaco y yo. Eso. Ahí nomás. Yo no bailo con Juana. Yo no bailo con Juana. Yo no bailo con Juana porque Juana tiene Juanete. Juanita es una trigueña que está buena de verdad. Pero no bailo con ella porque baila. Tirado por los callos.